tenía ganas de saltar una vez más. Me quedé de lado sin saber reaccionar. Son muchos años buscando aquí la felicidad o el despertar. Que ningún lugar es el erróneo que más da. Todo andará, pero mi cuerpo está tan harto de tambalear. Too many drugs, muy poco espíritu. And I love drugs, and I love speed. Esperar con esperanza la llegada del viernes por la mañana. Y sentir, mientras lees a través de la pantalla, que la columna de esta semana te va llenando los pulmones. Esas palabras se incorporan, te nutren, te atraviesan y te rozan. Y vuelves a leer la columna porque las ganas quizá hicieron que la leyeras demasiado rápido. Y sigues sintiendo en esta segunda lectura el mismo saltito dentro, se eriza la piel, las palabras se transforman y te cobijan, esas palabras han traspasado la pantalla y por un tiempo sabes que todo puede ir bien ahí afuera, porque hay otras, otros, otros que son de los tuyos. El placer de sentir lo común, la sororidad, la solidaridad y la empatía. Y supongo que era inevitable que esas columnas del viernes en el periódico se hicieran grandes, fueran más allá y se convirtieran en libro. Un libro que es ensayo, que es afecto, que es política, que es activismo, que es compromiso y que también es poesía. Tenemos miedo y se calma un poco. Bienvenides, bienvenidos, bienvenides al Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada. Hoy, de Quien teme a lo queer, con Víctor Mora Gaspar. Y es que yo siempre intentando entender cosas que tienen que ver con el ser. Siempre intentando soñar. Y al final todo reside en mirar. Que dentro yo tengo un palacio real, lleno de cuartos donde patinar. Víctor Mora Gaspar, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio, muchísimas gracias por esta presentación tan bonita. Muchas gracias a ti por venir. Casualidades o no, la verdad que te tengo que confesar que no creo para nada en ellas. Viniste al Gesto hace 2 años, en octubre de 2019, y parece que ha pasado una vida entera. Bueno, quizá ha pasado una vida entera, han pasado muchas cosas. Acabas de publicar un nuevo libro, Quien teme a lo queer, en la editorial Con tinta me tienes, que es el tercer título de la colección Cuerpas, que por cierto hoy, el día que estamos grabando este programa, cumplen las compañeras de Con tinta me tiene, están celebrando su aniversario, su 10º aniversario. Un abrazo muy fuerte a Marina Beloquía Sana Central desde aquí. Un beso y muchísimas gracias. Víctor Mora, eres doctor en estudios artísticos, literarios y de la cultura, máster en teoría crítica y graduado en humanidades, escritor, activista y miembro de la Asociación Internacional de Estudios de Memoria, Memorias en Red. En tu visita anterior hablamos de tu libro Al margen de la naturaleza y desde entonces has publicado y coordinado el volumen 40 años después en Editorial Legales junto con Geoffrey Huart. Has colaborado en programas de radio, eres comisario junto con Inés Plasencia de un seminario que estamos disfrutando estos días en Madrid, Los nombres del miedo. En Intermedia, efectivamente. En sí. El matadero, que está siendo una absoluta maravilla. Y has aprovechado bien el tiempo estos 2 años. Vaya, pues fíjate quién lo diría, ¿no? Cuando han sido precisamente este último año, por lo menos, lo que parece que ha sido el gran parón al que se nos ha forzado, ¿no? Y pues ahora lo dices todo junto y parece que sí. Se ha aprovechado, sí. ¿Estás cansado? ¿Hay notas cansancio después de la pandemia? No, claro, es un error hablar de pospandemia, ¿no? Como decía Remedios Zafra precisamente en este seminario que terminó ayer su primera parte en Los nombres del miedo. Hemos puesto en común precisamente cómo nos sentimos, y se trata de un seminario en el que distintos, bueno, teóricas y también artistas y tal han expuesto su trabajo en torno al miedo, y parece que era algo de lo que teníamos que hablar. Creo que estar cansada es algo de lo que podemos hablar muchos. Sin embargo, me parece que más que este cansancio pandémico, creo que sí que lo habían llamado, ¿no? Como existe la fatiga pandémica. Uh-huh. Existe la fatiga pandémica. Bueno, sí, es una fatiga pandémica, pero creo que no es propiamente la pandemia, sino de realmente lo que la pandemia ha puesto de manifiesto, que han sido estas condiciones absolutamente precarias del sistema neoliberal implacable, ¿no? Entonces, sí, claro, estamos agotadas. Pero aún así resistimos, pues creando, en fin, poniendo en común, haciendo el uso de nuestra fuerza, que es la colectiva, en espacios como Los nombres del miedo, como este seminario, y también, bueno, intentando crear encuentros como este libro, como Quien teme a lo queer, claro. Cuando yo vi la portada, te tengo que decir que fue cuando vino Carolina Meloni a presentar Sueño y Revolución, dije, ay, qué bien, Quien teme a lo queer. Y pensé que era una recopilación de columnas, pero de esas columnas que tú escribías en 20 minutos, en uno de cada 10, en el blog. Y yo pensaba que iba a ser una recopilación, pero no, es un libro independiente que suma a esas columnas que escribías cada viernes en este blog. Es cierto, han pasado muchas cosas. Lo cierto es que cuando me decido a escribir Quien teme a lo queer como una columna que sea un espacio de reflexión sobre sobre todo aquello a lo que apunta lo queer, que a un nivel político, organizativo, íntimo y colectivo es interesantísimo y además tiene muchísimos problemas, entendiendo problema como aquello que ofrece la oportunidad de seguir pensando, ¿no? Y ofrece la oportunidad de seguir debatiendo y discutiendo de una manera sana, no como una disputa, que es en lo que se ha transformado después. Yo creo que empecé en diciembre del 2018, porque no empecé en el periódico 20 Minutos, empecé en otro medio, en un medio independiente, que después, bueno, pues resulta que a veces nos llevamos estas sorpresas, y era un medio que me ponía como demasiadas condiciones, me decía sobre qué cosas sí podía o no podía hablar o de qué manera hacerlo, y dije, bueno, mira, no. Y pensé que la columna podría estar mejor en otro medio, y empecé en uno de cada 10, que por aquel entonces coordinaba Violeta Siego, y me dio absoluta y total libertad para hacerlo, y estuve 2 años, si no recuerdo mal, escribiendo todos los viernes esta columna, Quien teme a lo queer. 2 años en los que de pronto ha pasado como una transformación bastante grande con el término queer, que como sabes, y como todos los términos, es un término viajero, que ha ido significando distintas cosas, ¿no?, a lo largo del tiempo. Es un término que era originalmente un insulto, un estigma, que significaba para señalar a aquellas personas que no encajaban con la norma y que señalaban patrones no normativos relativos a toda esa amplitud rígida que tiene la norma, que tiene que ver con la raza, con la funcionalidad, por supuesto, el género, como estos patrones que son elementos absolutamente culturales, convencionales. Entonces, queer era torcido, raro, extraño, aquello que no encajaba en esta norma, que al final era una norma estrecha que nos hablaba de una ciudadanía euroblanca, normativa, cisetero, etcétera, ¿no? Lo queer empieza a significar a lo largo del siglo XX algo más no normativo, pero asociado exclusivamente al género y al sexo, parece, ¿no? Aunque en realidad sigue siendo un término que apunta hacia más sitios también, como decía, aspectos sobre la racialización, la funcionalidad o la clase. Y en estos 2 últimos años, cuando lo queer parecía que era una cosa que estaba cogiendo polvo en las estanterías de académicas o y que no le interesaba, o sea, que era una cosa muy residual, que lo tratábamos en el activismo, en sección invertida o en la transma o tal. Bueno, pues de una manera quiero decir que no era en absoluto algo que interesara a demasiada gente, ¿no? Y de pronto han pasado dos cosas. Ha habido, por un lado, como una hipervisibilización en producciones, en series de televisión, de Netflix, de tal, está, tenemos series dramáticas, series cómicas y series queer. Y dices, bueno, perdona, pero ¿esto qué significa? Y por otro lado, con todo este tema que ha desatado tantísima violencia intencionada desde ciertos sectores políticos y públicos contra la ley trans especialmente, ha salido lo queer como una especie de cajón desastre donde colocar todos los males, ¿no? Fíjate que Beatriz Gimeno dijo en Twitter: queer es el nuevo Venezuela. Y me encantó, porque digo, es que efectivamente es así, se está utilizando lo queer como para demonizar a adversarios políticos o a sectores de la población con tal de aferrarte a unos privilegios o transmitir unas ideas de violencia y denigración. En el caso de la derecha, cuando instrumentaliza a Venezuela, sin que te importe lo más mínimo Venezuela y sin pretender hacer nada por esa situación. En el caso de lo queer, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este libro, que como dices, recoge ideas que se han trabajado en las columnas durante esos dos años, pero las contextualiza en este ahora, en el que estamos un poco como que no sabemos muy bien qué ha pasado ni de dónde nos vienen los palos, ¿no? Y ahí comienza con este punto de partida, es decir, como creo que lo queer ha vuelto a ser nuevamente ese estigma un poco abstracto donde cabe todo lo malo. Lo que pasa es que, como todas las vueltas, como todos los regresos, nunca son exactamente al mismo punto. La historia nunca se repite, eso no es cierto. Porque afortunadamente tenemos memoria. Pero parece que otra vez lo queer se está intentando que sea ese insulto genérico donde cabe todo lo no normativo, lo que es peligroso social, lo que es, en fin, todo esto negativo. Bueno, ¿crees? Claro, la pregunta del cansancio también venía por este lado. Claro. Cansancio en torno a lo queer y a la utilización, yo no sé si consideras que malintencionada por parte de determinados sectores que han utilizado como el eslabón más débil, ¿no? O un término que era que se usaba en la academia o en determinados círculos para demonizar a algo más grande y que su enemigo en realidad es otro al que no quieren quizá enfrentarse directamente. Bueno, ese realmente es muy complejo. Yo tengo mi opinión al respecto. Creo que sí que hay algo de eso, obviamente. Creo que sí que hay algo de eso. Es cierto que hay un cansancio respecto a este tema y sobre todo hay un miedo. Es que creo que hay un miedo que antes no existía, ¿no? Pero bueno, es un miedo distinto. No quiere decir que antes no existiera el miedo en general, sino que es un miedo distinto porque las condiciones del debate o las condiciones del diálogo han cambiado. Y entonces eso tampoco podemos hacerle darle la espalda. Sí que es cierto que creo que lo queer era una cuestión, por un lado académica, pero que es bueno recordar que nace en el activismo, es decir, que nace en el activismo como una posibilidad de resignificación del lenguaje, y este propio ejercicio de resignificación del lenguaje, es decir, lo queer, que es un insulto y que el centro privilegiado y normativo utiliza como insulto para establecer y mantener esa jerarquía, yo que soy el insultado, lo cojo, me lo reapropio y lo resignifico, y lo lleno de un orgullo, y lo lleno como de posibilidades transformadoras desde el propio lenguaje, ¿no? Entonces esto, bueno, pues de pronto fue una posibilidad radical de transformación, de decir, bueno, es que si estamos efectivamente asumiendo que el lenguaje no cambia, no genera realidad, pero sí que establece una relación con la realidad concreta, si podemos reapropiarnos de este lenguaje y transformarlo, podemos empezar a transformar nuestra relación con el mundo, podemos empezar a transformar estas reglas del género que tanto tanta violencia generan, ¿no? Porque podemos transformar el lenguaje. Entonces esto salta a la academia, sobre todo a la filosofía del lenguaje, filosofía política, y también ha sido creo que la autocrítica tiene que venirnos de toda esta literatura onanista, ¿verdad? Por ser amable y utilizar un término que no sea ofensivo. Pero bueno, sí, pues esta es literatura que se retroalimenta, que está encantada de conocerse y que nadie entiende muy bien y que no aporta absolutamente nada. Lo queer ha sido muy objeto de eso. Entonces parece que se ha transformado un poco en esta cosa inentendible, que es solamente de académicos, y que, por otro lado, se ha despolitizado completamente en el sector de la industria, con todas las palabras industria, del consumo y el entretenimiento. Uh-huh. Porque, por un lado, está muy bien que Netflix diga, mira, serie es queer, Sex Education, y hay personajes queer y por eso decimos que es una serie queer. Mm. Bueno, pues está bien porque lo podemos problematizar y tenemos que hacerlo, ¿no? Es decir, no hay una casilla de llegada, sino que hay que seguir cuestionando esos problemas. Pero por otro lado también hay una cosa que además precisamente Liz Duval llamó la atención sobre eso de manera muy acertada, en un artículo que se llama Contra lo queer, que bueno, es un título llamativo, ¿no? Llamando la atención sobre lo queer como nicho de mercado, incluso para gente que estamos más bien en el underground y que estamos vendiendo nuestro libro de tirada pequeñita, nuestra exposición en un centro cultural, etcétera, y que esto tuviera la etiqueta queer y que entonces ya fuera con eso suficiente, que estuviéramos satisfechas, por decir de alguna manera, y seguras dentro de este paraguas de lo queer. Entonces, el problema no está en que, no tenemos que dictaminar si esto es bueno o malo, no se trata de estas dicotomías, ¿no? Sino decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que se está generando, ¿qué queremos? ¿Qué queremos que pase? ¿Queremos que pase esto? ¿Nos parece suficiente? ¿Es adecuado? Liz Duval dice, tenemos que tener la ambición de asaltar los cielos. ¿Tenemos que tener esa ambición? Bueno, sigamos hablando, ¿no? Entonces, era un momento en el que teníamos unos debates complejos, profundos, interesantes. Era un momento, lo estábamos hablando antes, unos años en los que en Madrid estaba pasando algo muy interesante y muy bonito. Uh-huh. En los talleres de textos de la sección invertida, se estaban haciendo clubs culturales de noche nuevamente, uh-huh, que recuperaban mucho la cultura de club. Uh-huh. Se hacen por la noche y se les llama fiestas, pero uh-huh, era gente con propuestas artísticas interesantísimas, uh-huh, y llenas de contenido crítico. Se estaban haciendo pequeñas asambleas distribuidas en las que encontrábamos sinergias entre distintos grupos activistas y creábamos cuestiones juntas. El orgullo crítico estaba creciendo un montón, también problematizando lo que ocurría adentro, poniéndolo sobre la mesa. Estaba pasando algo en Madrid, digo, y en muchos más sitios seguro, pero en Madrid porque es donde yo estaba viviendo y lo conocí de primera mano, estaba pasando algo muy interesante. Y bueno, llegó la pandemia y se disgregó todo y hubo este parón. Y aparte nos encontramos de pronto con el obispo Cañizares hablando de lo queer, con Carmen Calvo hablando de lo queer, que dices, con Ana Rosa hablando de lo queer, que dices, pero perdona, ¿qué es esto? Hablando sin tener absolutamente ninguna idea de lo que está hablando, ¿no? Claro, esa diferencia que se establece, por cierto, el prólogo que lo escribe la profesora Carmen González Marín, sí, maravilloso, un prólogo que dice, indica, desde sus orígenes el feminismo y todas las consecuencias que le hemos de reconocer, se ha constituido como un intento de promover formas de justicia en la medida en que se ha centrado en tratar de mejorar las vidas de quienes, debido a su género, a la economía de los géneros y los sexos o a las políticas sexuales, han vivido al margen de un régimen de igualdades. En el prólogo ella también, Carmen González Marín, hace un análisis y propone que quizá lo queer es un buen instrumento para desentrañar la opacidad. Es interesante, yo creo que en este contexto, analizar que lo queer nace en el ámbito académico y en el ámbito, como tú dices, activista. Por un lado están las teorías de Teresa de Lauretis, Judith Butler, y luego las prácticas artísticas, sí, en torno a todo el toda la crisis y la emergencia del VIH. Pero es verdad que tenemos que tener en cuenta que lo queer bebe y nace de los feminismos. Efectivamente. Efectivamente, bebe y nace de los feminismos. Es en el giro que da Monique Wittig en ese en el pensamiento heterosexual cuando hace esta respuesta a Simone de Beauvoir, en el que Simone de Beauvoir habla del género como una cuestión cultural, como una cuestión que es exclusivamente humana en tanto que es cultural, y lo cual era muy buena noticia porque significaba que podía cambiarse, ¿no? Digamos que si lo natural es esto dado que no puede cambiarse y que se asemeja en alguna manera a lo divino, ¿no? Como no, esto es por naturaleza, esto no se puede cambiar. Bueno, pues hete aquí que el género no es natural. Entonces esto era muy buena noticia, ¿no? Porque resulta que la desigualdad de las mujeres era una cuestión cultural y política, por lo tanto podía cambiarse dado que no era natural. Monique Wittig da el siguiente giro respondiendo a Beauvoir diciendo: no solo el género podemos entenderlo en una cuestión de economía de género, sino también de sexualidad, digamos, de orientación. No se puede entender el género como tal construcción si no es dentro de un marco heteronormativo, ¿no? Y esto pues abre la puerta, sirve un poco de gozne, digamos, a los estudios queer, a ver que hay, bueno, posibilidades de deconstrucción que afectan o que están impresas, digamos, en muchas más cuestiones de la vida y que están impresas como en pequeñas pautas que realizamos sistemáticamente y que pueden ser deconstruidas, que pueden ser parodiables, que pueden ser habitadas y deshabitadas. Entonces Carmen González Marín en este prólogo dice una cosa muy interesante respecto a la opacidad y muy bonita, que es que lo queer quizás es la respuesta práctica a esta cuestión teórica tan interesante que era el velo de Rawls, ¿no? Que el velo de Rawls es una teoría que dice: si tú y yo, Sergio y Víctor, tú y yo tenemos que elaborar una teoría de la justicia para toda una comunidad, para que fuera justa, tendríamos que tener un velo en el que no supiéramos. No es que yo no sepa quién vas a ser tú en la sociedad, sino que yo no voy a saber quién voy a ser yo en la sociedad. No voy a saber si soy varón o mujer, si soy asalariado, soy empresario. No lo voy a saber. Por lo tanto, voy a defender que haya la mayor posibilidad de igualdad posible, ¿no? Digamos que haya la mayor eficacia en cuanto a trato digno igualitario, porque yo no voy a saber cuál va a ser mi lugar. Entonces lo queer, que efectivamente es una agitación, un desbarajuste, un temblor del paradigma de la identidad, que era una cosa rígida, y llega lo queer y dice: no, que es fluida, que es móvil, que es cambiante, que es histórica, que es contextual, que puede ser la respuesta práctica a este velo de Rawls. Es decir, es que no es que pueda ser que cambiemos, es que cambiamos. Es que habitamos distintos estratos de una misma identidad, distintos lugares del espectro, del género, de la clase, de la capacidad. Es decir, o podemos hacerlo. Por lo tanto, es una responsabilidad no solo comunitaria, sino también de la índole más personal. Tenemos que ser responsables con una justicia igualitaria, porque no puede depender de habitar una categoría u otra el hecho de tener acceso a una vida digna, a unos derechos civiles, etcétera, ¿no? Es interesante, claro, en este sentido, en el libro Quien tema lo queer, el análisis que hace de autores, incluso desde el principio Carmen González Marín, cuando habla de Simone de Beauvoir, Amartya Sen, John Rawls, etcétera, ¿no? Y luego el análisis posterior que haces tú a lo largo del libro, para desmitificar esa idea absolutamente malintencionada que iguala queer con neoliberal. Sí, sí, esto es una cosa que nos ha pillado absolutamente por sorpresa, que lo queer era neoliberal, sí, y ha sido un giro de tuerca como wow, esto no me lo veía, no lo veía venir. Nadie lo veíamos venir. La cuestión es que sí que es cierto que creo que cuando se habla malintencionadamente de lo queer por un desconocimiento A, o por una mala intención pura y dura B, que también puede ser y no hay que negarla, ¿no? Como decir, no, esta gente lo dice por desconocimiento. No, quizá hay una ideología detrás. Claro. Quizá hay una ideología que quiere mantener un estatus de desigualdad, por mucho que se lo llame de otra manera o por mucho que parezca no malintencionado. Sí lo es. Sí. Bueno, sí lo es. Hay que tener empatía. La cuestión es que recuperar la idea de la movilidad y la fluidez nos lleva a que es complicado hacer relatos, hacer grandes relatos, hacer los relatos tradicionales con los que estamos acostumbrados a narrar la historia, la realidad. Entonces sí que es verdad que esto nos llevaba, como también nos lleva a los estudios de memoria, por ejemplo, frente a los relatos de la historia, a ver que hay un valor de verdad en la microhistoria, micropolítica, es decir, a ver que hay un valor de verdad en el relato personal, en la vivencia personal, que se contrapone muchas veces a lo que se espera de una serie de identidades, por ejemplo, a una serie de condiciones. Pues hay veces que nuestros relatos contradicen quienes se supone que deberíamos ser, según pues los relatos preexistentes del género, de la clase, de la raza, etcétera, ¿no? Que son relatos que, como decimos, pues van cambiando y que son absolutamente culturales y convencionales. Entonces, la microhistoria micropolítica, es decir, el relato, mi relato, el yo, tiene una validez política grave que puede ser además muy interesante. Se ha querido leer como una cuestión individualista, egoísta, absolutamente neoliberal. Bueno, vamos a ver, me parece una lectura, oye, que podemos tenerlo en cuenta como una alerta crítica, por supuesto, pero que hacer esa lectura de la importancia del relato propio como cuidado, alerta, esto es el neoliberalismo individualista y egoísta, hombre, vamos a ver, me parece una reducción interesada y desde luego que no nos lleva a ningún lado. Eso por un lado, porque por otro lado, lo mismo, esta misma voz dice, no, es que esto es neoliberal, esto son, bueno, estas teorías conspiranoicas que hay de que somos un lobby de todo tipo, ¿no? Ay, con las pagas y todo, bueno, a mí me la ingresan. Con las pagas y todo, sí, que yo pues otra vez me he quedado sin recibirla, pero bueno, no seremos lo bastante queers, digo yo, bueno, no sé. La cuestión es que hay lobbies de todo tipo cuando interesa, ¿no? Y se anuncia además que ocupamos sectores de poder, que tenemos el poder incluso de silenciar voces, ¿no? Como las voces conservadoras que están siendo silenciadas, que hacía este vídeo tan gracioso Lisa Kudrow. Bueno, se ha dicho todo tipo de cosas. Entre ellas, la que creo que tiene más, que ha calado más, es que lo queer niega el sexo. Diciendo, no, es que niega las opresiones estructurales. Cuando eso es ridículo. Yo, que bueno, no puedo decirme que soy experto de nada, pero sí que es cierto que llevo leyendo sobre lo queer mucho tiempo. Entonces, creo que en todo lo que he leído durante estos años para escribir estas columnas de este libro, es curioso que ninguna, absolutamente ninguna referencia de las que he leído dice el sexo no existe. Claro, esto que expresas también en el libro, ¿no? Cuando dices lo natural existe, el sexo existe, lo que pasa es que lo natural sigue utilizándose como forma de aparato político de distribución. Exactamente. Es decir, se imprime un significado, se asocia un significado a lo natural, se asocia un significado a lo científico y es un significado político. Es decir, cuando alguien dice, es que la mujer es mujer y eso es ciencia, como cuando se nos dice la mujer es mujer y eso es naturaleza, no, mire usted, es que es mujer es un término político. Naturaleza es un término también cargado políticamente de una visión occidental, de una visión contemporánea, moderna más bien, de una visión moderna, como lo es mujer, como lo es varón, como lo es heterosexual, como lo es homosexual, ¿no? Entonces lo queer lo que plantea es una tendencia, se plantea que dejemos atrás estos parámetros médicos de clasificación de los cuerpos para tender hacia una sociedad más igualitaria. ¿Por qué? Porque ya no existe nada, ya no existe el género, ya no existen las opresiones y somos todas felices. Obviamente no, sino porque hay que tener un horizonte claro hacia el que tender. Es utópico lo queer por necesidad, pero al mismo tiempo es un ejercicio constante y continuo de abandonar la idea rígida de las identidades y poner la mirada hacia ese afuera, porque siempre hay un afuera. Por ejemplo, cuando si ahora yo te dijera Me parece que en ese paraguas ficticio, como todos los paraguas y como todo, cuando se quiere crear esta colectividad de lo LGTB, se dice el colectivo LGTB, que dices, bueno, esto es una ficción, no hay tal colectivo. Puedo entenderlo y podemos entendernos, pensamos que compartimos un significado más o menos común para organizar el mundo. Y decimos colectivo LGTB, nos entendemos y vamos a lo que vamos, que sea hablar. Pero en esta ficción de este colectivo yo te puedo decir, bueno, sí, colectivo, creo que hay en ese colectivo una gran G, una G muy grande y el resto de siglas mucho más pequeñitas, y luego podemos ir evaluando ciertos problemas, ¿no? Y entonces me podrías decir... ¿Estás negando la opresión de los gays? No. Nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una vez se ha generado este espacio político de visibilización, que es LGTB, se han creado nuevos márgenes. Claro. Y lo queer es precisamente esa mirada hacia esos márgenes, permanente. Y eso es lo que está pasando con un sector... del feminismo hegemónico, con un sector del feminismo que se le llama feminismo de salón. No quiero yo ofender a nadie, pero en fin, no se cansan tampoco de ofendernos, así que pues ya está, ¿no? Pues de querer no seguir mirando hacia ese afuera que se ha generado. Nadie está negando las opresiones que existen. Lo que estamos diciendo es que desde estas opresiones que ya se han visibilizado y tienen un lugar de enunciación, tenemos que otear hacia afuera y seguir mirando. Efectivamente. Porque hay cuerpos que siguen fuera de este margen. Siguen fuera, efectivamente. Dices, lo queer es la tentación desorientadora de leernos en última instancia como cuerpos vivos, una afirmación utópica de redistribución, una apuesta por la horizontalidad radical y una tentativa de reapropiación del texto. Claro, esto es muy importante. Esto es muy importante. Me alegra mucho que hayas sacado esta cita, porque yo no me hubiera podido acordar, evidentemente, y tenía que tenía mucho que ver con lo que estamos diciendo. Reapropiación del texto. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que, bueno, al principio del libro explico que la teoría interseccional o la práctica interseccional lo que nos muestra es que ya no es útil, como pudo haberlo sido en otros momentos, dividirnos como cuerpos en dos categorías, como estamos habituados a hacer, porque no solamente entendemos el género binariamente, sino que entendemos la realidad de manera binaria y opositiva. Yo soy varón porque no soy mujer, soy homosexual porque no soy heterosexual, soy blanco porque no soy negro. Entonces, esta manera opositiva de entendernos en el mapa... Es cierto que sirve, que ha servido históricamente para visibilizar ejes de opresión, pero que en realidad lo queer lo que plantea es esta división no es necesaria. Es posible que podamos habitar según qué momento, qué lugar ocupemos en el mapa político, un punto más cercano o más lejano de un centro de privilegio. ¿Qué es este centro de privilegio? Pues este centro de privilegio tiene que ver con la agencia, con la enunciación política, con el acceso a derechos, con la vida que merezca la pena ser vivida, con habitar un cuerpo que sea un cuerpo llorable, que sea un cuerpo que tenga derecho a tener derechos, y que tiene que ver además con una cuestión muy importante, que es la credibilidad. En un debate hace poco, en un debate sobre el futuro, el colectivo, se llamaba el debate. Bueno, éramos una serie de mediums que estábamos ahí debatiendo sobre el futuro del colectivo. No, esto es broma, evidentemente. Bueno, la cuestión que yo, en este debate, hablando de privilegios y opresiones, yo decía, bueno, yo comprendo el sistema de privilegios y opresiones, pero yo soy un varón cis, blanco, burgués, hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo no me veo a mí mismo, ni creo que sea útil identificarme y enunciarme desde el oprimido. Me parece que esto es una retórica que hay que revisar y que, bueno, que tenemos que ser críticas en el sentido de decir... de qué sirve y de qué me sirve a mí y qué lugar estoy ocupando yo, dónde, ¿no? Entonces un compañero me decía, sí, sí, eres oprimido, lo que pasa es que no lo sabes, el sistema te tiene engañado, etcétera. Bueno, me trató con una condescendencia terrible y yo le dije, bueno, pues quizá no estoy engañado, quizás que tengo una opinión distinta y a ti, ¿no? Pero bueno. Es como lo de votar bien o mal. Claro. Pero bueno, esto ya consejo desde aquí, no lo hagáis, no digáis a la gente que piensa lo que piensa porque está engañada o es imbécil, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, vamos a respetar y a pensar que quizá tenemos opiniones distintas o a dialogar un poco más. ¿Por qué? Porque me decía, es que tú estás hablando de privilegios como tener una casa o el acceso a un trabajo cuando son derechos básicos, ¿no? Entonces, eso no son privilegios, son derechos básicos. Digo, sí, sí, sí. Pero yo creo que el privilegio tiene que ver con más cosas que no pertenecen a la realidad fenoménica, es decir, que no son únicamente materiales. Uh-huh. Tiene que ver con que a mí no me van a pedir documentos por la calle, uh-huh. con que si yo voy a una comisaría me van a creer inmediatamente si yo voy con una denunciando una agresión. Uh-huh. Es decir, con una serie de cosas que tienen que ver con regímenes de credibilidad, de agencia uh-huh. y de denunciación y de reconocimiento. Entonces, ¿qué está pasando ahora con las personas trans? Que está en disputa, porque no es un debate, es una disputa, su una derecho, ofensiva, o es una ofensiva, claramente, lo que está en disputa es su derecho a que tengan la agencia suficiente como para decidir sobre ellas mismas, ¿no? Es decir, cuando es un eslogan feminista, sobre mi cuerpo decido yo. ¿Cómo no va a ser feminista esto? Obviamente lo es. La cuestión es que lo que está en juego es el reconocimiento de estas personas y que no necesiten tutela. Esto es también un régimen que está en el marco del privilegio y la opresión. Yo digo que soy un hombre porque sé que soy un hombre, lo enuncio y nadie tiene ninguna duda. Un hombre trans quizá lo enuncie y quizá mucha gente tenga dudas y piense que necesita una tutela específica. Esto también es un régimen de privilegio y opresión. No únicamente tener un trabajo y un sueldo y un techo, que pues sí, si quieres lo llamamos derechos básicos en lugar de privilegios, pero bueno, también puede verse como un régimen que si no quieres privilegiado, sí jerárquico, en el que se ocupan lugares distintos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, tiene que ver con la enunciación. Hay algo que se ha producido durante estos meses terribles en esta disputa de la cuestión trans. Carla Antonelli decía, han hecho un daño, se han cargado 10-15 años de avance. 10-15 años de avance, no ya en leyes, que es una cuestión que tiene que ver con muchos ámbitos de la vida y que es fundamental, sino en el discurso público, en la opinión pública, en la cuestión del reconocimiento, quiero decir. Hemos visto a compañeras, a Liz Duval, a Itzole, a Araneta, a Carla Antonelli, a compañeras muy visibles que han puesto el cuerpo, que han estado incansablemente ahí, que les debemos muchísimo en toda esta transición, ¿no? Que estamos pasando todavía y que aún nos queda. Disputar. Y quien tenían enfrente, el debate final no era un debate en cuestión de quién tiene razón, era ese aferrarse a lo único que les queda, que es yo no te voy a reconocer. Sé que tienes la ley de tu lado, pero yo no te voy a reconocer nunca, ¿no? Y ese es el último poder que me queda, que muy similar a nada en contra, pero matrimonio que no lo llamen, ¿no? Este es mi único resquicio que me queda como para aferrarme a, bueno, pues estas cuestiones que son homofobia, que son transfobia estructural y que tienen que ver con eso. Entonces hemos visto esto que ha sido muy muy doloroso, ha sido muy doloroso para todos y para todas, y para las compañeras trans no hay palabras para definirlo, ¿no? Quiero decir, este lenguaje que ahora mismo se ha posibilitado, porque lo ha posibilitado la extrema derecha, no el lenguaje, quiero decir, la forma de hablar, este tono bélico, este tono de desgaste, de ataque hasta el exterminio, esto lo ha abierto la extrema derecha. Es una forma de hablar, es una forma lingüística de la extrema derecha. Entonces, estas TERF, en realidad, puede que pensaran lo mismo hace 5 años, pero es que no hablaban así. Esta forma de hablar, que pertenece a una disputa que no es reconciliable bajo ningún concepto de su parte, ¿no? Quiero decir, es como, no, es que esto es sin ambages, es que no te reconozco y no te voy a reconocer y tú vas contra mí. Esto es nuevo, quiero decir, esto es de hace unos cuantos años y este lenguaje, esta forma de ponerse en el discurso de una manera absolutamente implacable para derrotar, lo ha abierto la extrema derecha. Y no solamente en España, pero en España estamos viendo sus consecuencias. y nos quedan, por desgracia. Sí, hablas también en el libro del caso de los cuerpos intersexuales, ¿no? Que también hay toda esa violencia que desde que nacen, desde el momento en el que nacen, se decide asignar un sexo. Un género asociado a un sexo, y un sexo, por tanto, se decide médicamente, si es verdad. Bueno, la práctica encarnada, la importancia del lenguaje, expresas que, bueno, ya hemos hablado que el lenguaje es una tecnología que impregna una herramienta política que nos pone en relación con el mundo y con nosotros. Y luego, esta cosa de los cuerpos inapropiados y que no pueden ocupar determinados espacios, que va al hilo quizá de lo que estábamos hablando hace nada, que también mencionas, ¿no? Ocupar determinados espacios y cuáles son los cuerpos inapropiados y quién decide que no son apropiados. También lo exploras en el libro. Bueno, sí, y en esas estamos. Esa es la batalla en la que estamos, ¿no? Respecto a las personas intersexuales, es donde, creo que hablo de eso precisamente en la introducción, si no recuerdo mal. Es un momento en el que digo, es que las teorías queer que empiezan a hablar de esta posibilidad de fluir dentro del espectro del género y que hay elementos del género que parece que van inevitablemente asociados al sexo natural, biológico, genital, póngale usted la palabra que quiera, y hay aspectos del género que van unidos a ese sexo. Bueno, pues de pronto Judith Butler ve a Divine en Pink Flamingos, no, en Female Trouble de John Waters, y dice, bueno, es que yo no sé si estoy viendo a una mujer, no lo sé, porque el género no sé si es algo más que la performance del género. Entonces, pues sí, efectivamente hay muchas opresiones asociadas al sexo. La primera opresión asociada al sexo es el género. Pero es que ese género efectivamente tiene aspectos que son transitables, que son parodiables, que son modificables y que son exclusivamente políticos, ¿no? ¿O hay algo natural en el género? No lo sabemos todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto se empiezan a visibilizar relatos en primera persona de personas trans, relatos en primera persona de personas intersexuales, que nos dicen, sí, efectivamente es así. Al sexo genital no hay experiencia de género que no esté asociada al sexo genital. Van asociadas, es indisoluble. Lo que pasa es que no todas son binarias. Esta lectura de que el sexo es binario y produce un género que es binario, es falsa. Se produce en muchos casos, en otros muchos, no se produce. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto nos sirve para deconstruir una vez más otra pequeña pieza. Esto nos sirve para deconstruir el sexo. No solamente el género, no solamente la orientación sexual. Es que también el sexo, ese sexo que teníamos como algo sagrado que no puede cambiarse, también es una construcción política. Y esto, en realidad, este último matiz lo debemos a estos relatos intersexuales, a estos relatos de personas trans que nos abren la puerta a entender que sí, que claro que hay una relación entre sexo y género, pero que no siempre es binaria, que se produce de manera diversa, que no sabemos a qué responde, pero es que da igual. Tampoco sabemos a qué responde la heterosexualidad, porque no es a la reproducción. Una cosa es la reproducción y otra cosa es el sistema político de distribución social, que es la heterosexualidad. Una cosa es el impulso del hambre y otra cosa son los pimientos al ajillo. Es que no me puede explicar ese impulso, ese deseo, esta cuestión orgánica de la sensación de hambre, no me puede explicar las complejidades de la cocina. ¿No? Pues ocurre lo mismo con las cuestiones convencionales. Es un ejemplo muy tonto, pero es un ejemplo que ponía en su momento Gail Rubin, ¿no? En Notas para la Teoría Radical de la Sexualidad. No puede explicarlo. Entonces, ocurre que tenemos sexo, ocurre que existe un género y ocurren relaciones distintas. Y a veces están muy claras, a veces no están muy claras, a veces son binarias, a veces no. Y lo que es erróneo es pensar que lo único natural y lo único posible es lo binario. Lo erróneo es pensar que todo aquello que no sea binario es antinatural, es peligroso, es una amenaza, es patrones que ya hemos vivido con anterioridad. Te queremos, Gail Rubin. Te queremos, Gail Rubin. Bueno, porque sabes tú que ya la pobre, la que le cayó también en los 80, que iban allí a amenazarla, a sus conferencias y todo, por estas insultarla, cosas, sí. Por decir estas cosas, claro. Bueno, por cierto, que tu libro, ¿Quién te malo queer?, tiene un interludio. Un interludio maravilloso de Gracia Trujillo. Como decía, la única reseña que me han hecho del libro, por cierto, la única reseña que me han hecho de este libro, que la hizo Alberto Poza, además precisamente para uno de cada 10 en 20 minutos, fue el espacio que encontramos para poder sacarla, decía, es que este es un libro muy interesante, sobre todo por sus estrellas invitadas. La primera es Carmen González Marín con este prólogo y la segunda es Gracia Trujillo con ese interludio maravilloso. Dice Gracia: este es uno de los cambios de mirada que supone lo queer, esa invitación a hackear la idea de normalidad, de centro, y a darnos cuenta de todo, de que todo el mundo es diferente. Y la idea de jerarquías, diferencia. Me gusta mucho cuando exploras el concepto de frontera, lo frondoso de la frontera, sí. Y al mismo tiempo lo fácil que debería ser en esa frontera, ¿no? Poder tocar la piel del otro sin la muralla. Sí, estoy completamente de acuerdo. De todas formas, quiero que me permitas corregirme, ¿sí?, porque no es cierto esto que yo acabo de decir antes. ¿Sí? La primera reseña que hubo de Quien te malo queer la hizo Killed by Trent. Esto es verdad. Ah, bueno. Esto es verdad. Muy bien, gracias. Esto es verdad. Muy bien, autopublicidad. Siempre bueno, bien. Autopublicidad, gracias. Es que es cierto. Muchas gracias. La única y absolutamente inesperada, porque con Alberto Poza fue pactada. Fue pactada, en fin, que critica lo que es criticable y luego reseña lo que es reseñable, ¿no? Pero la de Killed by Trent fue absolutamente inesperada y de hecho es la que está fijada como tweet en mi Twitter, que si hacen ustedes el favor pueden ir a leerla. Es absolutamente, en fin, no me lo podía esperar y fue muy emocionante. Está teniendo este libro, curiosamente lo comentábamos antes, una respuesta que está siendo muy bonita. No quisiera yo, en fin, como emocionarme ahora, ¿verdad? Pero la está teniendo y está teniendo y es muy inesperada. Con lo de que no ha habido reseñas, quería decir que los medios de comunicación en general no se están haciendo eco en absoluto, ¿no?, de este uh-huh. libro, lo cual, bueno, pues responde a múltiples factores que tampoco son reseñables ahora, da lo mismo, pero que lo cierto es que sí estamos viendo como en redes que mucha gente lo comparte, que mucha gente ha conectado con algunas cuestiones mucho. Del interludio, muchísima mucho. Gente del interludio dice, conecto con este niño queer del interludio que iba en el cine por palomitas, tal, por ejemplo, ¿no? Cosas así, y es una maravilla, la verdad. Eso, sí. Bueno, es que en realidad el libro lo puedes abrir, este libro, porque está profundamente marcado por Posit, pero estaba viendo profundamente página, marcado y subrayado, sí, la página, porque es también muy poético y está muy bien escrito. Que, por cierto, salió en septiembre, estamos en octubre y ya va por la segunda edición. Efectivamente, sí, va por la segunda edición. Ya está distribuida en muchas tiendas, ya está en muchas librerías, ya está la segunda edición. Con esto quiero decir que parece que, simplemente como un pequeño mensaje recordatorio para todas aquellas personas que hablan de lo queer como algo ilegible, incomprensible y que pertenece a una cuestión súper elitista y tal, que no es así. Hay mucho interés y hay, bueno, pues puede conectar con muchas cosas a un nivel íntimo. Y parece que esa es la respuesta que está teniendo. ¿La frontera? La frontera. Recuperamos tema. Frontera. Recuperamos tema, perdón. Sí, la frontera. Lo frondoso. Bueno, porque la palabra frontera viene de frondis, que significa frondoso, ¿no? Entonces me parecía que esto era interesante, que la frontera en sí misma es un espacio que es frondoso, ¿no? Que impide ver el lugar que separa, impide ver al otro, quizá. Y bueno, esto es precisamente de lo que habla lo queer, que esta división, esta dicotomía fronteriza con la que organizamos el mundo no es necesaria. Uh-huh. Queremos que no sea necesaria, ¿no? Es decir, que sí, claro, está bien, ha estado bien, ha servido para visibilizar estos ejes de opresión que efectivamente estaban divididos por esa frontera, pero que tenemos que tender hacia un espacio transfronterizo, es decir, tenemos que dejar de estar divididos por este muro que nos separa, porque en realidad esta cuestión, estar divididos de esta manera tan binaria y separada por oposición, nos permite, además, nos impide, además, tejer alianzas. Nos impide tejer alianzas que sean transversales. Y al final nos impide escuchar. Uh-huh. Escuchar al otro. Porque no puedes estar en mi equipo, ¿no? Porque no compartimos esta cuestión absolutamente esencial de una única propiedad, que es lo que a mí me define mi identidad política. Esto, hay que trascender esto, hay que superarlo, porque si no, efectivamente, estamos al final fragmentados. Uh-huh. Entonces, quien habla de lo queer como una cuestión inentendible, que se lea el libro, que creo que lo puede entender, y en segundo lugar, quien habla de lo queer como una cuestión individualista y neoliberal, que se vuelva a leer el libro, porque no habla de eso, al contrario, uh-huh. habla de generar una colectividad, habla de generar y de construir esta casa de la diferencia que decía Audre Lorde, uh-huh. de donde podemos compartir uh-huh. todos esta cuestión que nos marca por igual uh-huh. y nos hace parecernos mucho, que es la diferencia, ¿no? Leo, bueno, te iba a decir sí. que al azar, pero no es al azar, no es el azar. Elegido. Adelante. Lo queer, en definitiva, como elemento de fuga constante, de identidad fragmentada, desplazada y transitoria, funciona como arma de combate contra el discurso totalizador porque escapa al control de la palabra, a la clasificación y a los significados que se impone con el propósito de la dominación. Desde lo queer sabemos, en definitiva, que encajar o no en el régimen de verdad es incierto, que los cuerpos no son sagrados, sino sintagmas contingentes a merced del relato, como todos los cuerpos históricos, como todos los sintagmas de carne social. Tu cuerpo, ese que hoy es una extensión de la naturaleza y fue en otro tiempo antinatura, es tan vulnerable como todos los que somos parte y todo de la política. Claro, es que. Pero así todo el libro. Así, o sea, que se libro. Abre y da igual. Da igual por dónde encontrar. Porque es maravilla. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, creo que tener la noción y tener la capacidad crítica de intentar hacer un poco vista de pájaro, de intentar hacer un poco plano general del contexto, en el sentido de entender que lo que significa hoy nuestro cuerpo es absolutamente contextual. Entonces, que no significaba lo mismo uh-huh. ser mujer, ser varón, no significaba lo mismo hace 50 años, cómo va a significar lo mismo en el siglo XV, cómo va a significar lo mismo, ¿no? Entonces, si es histórico, uh-huh. no es natural, ¿no? Entonces, no es natural por esta concepción de la naturaleza que es incambiable, que está, ¿no? Si ha habido una constante en la historia de la humanidad que ha sido la subordinación, que esa es el problema. Lo que tenemos que combatir es esa constante de subordinación. No tenemos que pelear por un significado acertado de los cuerpos, sino otro, en oposición unos con otros. No, creo que lo que hay que combatir es esta práctica de la subordinación de unos cuerpos por habitar unas condiciones determinadas, ¿no? Bueno, tengo una sorpresa para ti. Vaya. Pero antes me ponen una canción, ¿sí te parece? Me parece muy bien. Que cambia. Víctor, lo que viene y lo que se va. Lo que viene y lo que se va, cumbia queers, todo es pasajero, son, bueno, maravillosas las cumbia queers. Bueno, pues tengo una sorpresa. Ay, qué maravilla, atento. Qué bien. A ver si te gusta. Podemos enarbolar nuevamente la bandera del arco iris y pregonar las bondades del progreso tolerante, o bien podemos ampliar la mirada crítica y señalar los fantasmas totalitarios y sus huellas. Rastros como el de la peligrosidad han dejado en nuestro cotidiano político herramientas que siguen funcionando para la exclusión y criminalización preventiva. Cuestiones, por ejemplo, para estructurar la mirada hacia los cuerpos no blancos, migrantes y precarizados, que en muchos casos son tratados como lo fueron otrora los peligrosos sociales. La mirada de sospecha encuentra formas de imponerse social e institucionalmente a través de aquellos fantasmas propios del totalitarismo que en nuestro contexto funcionaron como dispositivo de control y opresión de la población. Un dispositivo asociado a ideas relativas a la pureza racial y sexual, entendiendo aquí pureza como proximidad a un modelo normativo que no permitía definiciones o conductas arbitrarias, confusas o mestizas. En vinculación siempre con la condición de pertenencia a la amalgama de ideales que comprendían entonces sintagmas como patria, nación o españolidad. Voces que no son tan lejanas para el fascismo emergente y que ha rescatado y puesto a funcionar sin mayores complicaciones. Si bien es cierto que el género y el sexo como elementos doctrinarios no son en absoluto patrimonio del fascismo, hay algo interesante en la tensión desorientadora e híbrida de lo queer y la tentación rígida de la pureza fascista. Algo que replantear, desde luego, para afrontar un monstruo que está creciendo en nuestro contexto y que, como ya ocurrió en el siglo XX, se erige en defensa del orden frente al caos y que no ha dudado en usurpar el lugar de la víctima para enunciarse desde ahí. Un fascismo que además ha encontrado, no tan quizá, sorprendentes alianzas entre los sectores más severos de la policía del sexo, aun cuando estos actúan en nombre de un movimiento emancipador. Pero bueno, o sea, es que estoy, o sea, no puedo, con emoción no puedo, pero que me he emocionado por esta persona. Uh-huh. ¿Quién es esta persona que tú me decías, pero quién es? Digo, pero no puede ser esta persona, pero es no mi puede madre. Ser. Efectivamente. Es mi madre que ha hecho esta lectura. Merche Gaspar, que, pero bueno, por favor, estoy emocionada. Yo es que leía la escuchaba la voz y digo, bueno, es que, o sea, como en mi cabeza no puede ser, pero bueno, qué maravilla, me ha encantado esta sorpresa. Qué lectura más estupenda. Tan preciosa y me ha dicho, la pobre es súper generosa porque ha sido rapidísimo. Le he dicho, bueno, esta misma mañana le he escrito. ¿En serio? Te lo juro. Y le he dicho, Merche, no ha puesto ningún problema. Dice, no sé si voy a hacerlo bien. Digo, hombre, por favor, pero si es estupendo y es lo que necesitábamos escuchar. Yo la llamaba de usted, me decía, yo con eso muy rimbombante, ya, pues no me llames de usted, por favor, llámame de tú. Y bueno, estoy emocionadísimo, en fin, no, me he quedado sin palabras, no sé qué decir. Sí, efectivamente, mi madre, que es una tuitera excepcional, además, y que está siempre al pie del cañón, y que es la mujer más generosa, es muy joven, además, tiene 60 años, con perdón, mamá, por decirlo, pero es así. Pero es maravillosa, y lo de los abanicos, yo es que quiero que... Es artesana. Es artesana de la seda, efectivamente, sí, ay, sí, sí, sí, hace, bueno, abanicos, fulares, pañuelos, es artesana, y en fin, visitad su tienda y compradla. Por favor. Sí, y sí. Me ha dicho luego una cosa que me he quedado yo preocupado en el tema de que ya había vivido una dictadura. Claro. Y tiene miedo. ¿Qué cosa tan triste esto, ¿no? Que tengamos que ella que ha vivido una dictadura y que ahora tengamos que estar enfrentándonos a los monstruos del fascismo de nuevo. De nuevo, claro. Sí. Efectivamente. Efectivamente, esto es así. Hay una cosa, bueno, esto me has pillado efectivamente absolutamente por sorpresa. Esto yo no me lo podía esperar. Estaba en mi cabeza como diciendo, no puede ser, esto no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces estaba intentando buscar cualquier otra explicación. Pero bueno, quiero aprovechar y decir algo. Sí. Que es que hay una tendencia en algunas publicaciones, creo que concretamente una que va sobre el poliamor, que ha escrito una compañera y tal, que se llama Las cosas que no sé cómo explicarle a mi madre. Uh-huh. Y a mí hay una cosa de esto que me da mucha rabia. Y quiero decirla y quiero decir que nos hagamos un poquito de autocrítica y tomemos un poquito de conciencia, porque si bien no hay que romantizar ninguna figura por el hecho de ser una figura y ya está, sino que hay que ser consecuentes, críticas y realistas, si en mi vida hay alguien a quien yo no he tenido ningún problema nunca de explicarle nada, es mi madre. Por el hecho de que sea la figura de la madre, que sea pues una mujer, que sea una mujer mayor, que sea esto es un, en fin, un prejuicio que nos tenemos que ir quitando de encima. Las madres, las abuelas, quiero decir, en mi caso personal, no puedo hablar por todo el mundo, insisto, no hay que romantizar, pero que son las figuras que para mí, en mi experiencia, no me ha costado nunca explicarles nada. Y desde el principio me han hecho saber, entender o no entender no está reñido con el amor incondicional y con el respeto absoluto. Son las mujeres mayores de mi familia, entre ellas, por supuesto, la primera, mi madre. Quiero decir que estas, no incentivemos estas cosas en nuestros títulos, en nuestros artículos, estas cositas que no sé cómo hay. ¿Cómo se lo explico a mi madre? Pues hay un poco de condescendencia. Hay condescendencia. Bueno, a ver cómo te explica tu madre a ti que estás cayendo en una cosita muy machista y un poquito de Arévalo. Sí, no, y sobre todo esta cosa de que cuando tu madre o nuestras madres, cuando nosotros vamos, nuestras madres es que ya han hecho el camino y han vuelto. Entonces, aunque se calle... Oye, no todas, no siempre, no efectivamente. Todas, quiero decir que no es que la figura madre de pronto provea de una identidad homogénea a todo el mundo, pero que me fastidia caer en ese estereotipo o que la gente caiga en ese estereotipo cuando está hablando precisamente de un discurso que a lo mejor pues puede ser algo ciertamente subversivo, rompedor, pues es que a lo mejor esa señora que es tu madre, si no es la primera en entenderlo, va a ser la primera en intentarlo. Porque antepone un vínculo, ¿no? Claro. Es decir, sin querer hacer política, madre no es un término, por supuesto, ni natural, ni, ni provee de una identidad homogénea, ¿no? Pero bueno, que en mi caso, pues tengo esta suerte de tener una madre anarquista, antifascista y artesana, que fíjate qué lectura ha hecho, que se me han puesto los pelos de punta. Muchísimas gracias, Merche, te mando un abrazo, un beso inmenso. Desde aquí, por la generosidad y la movilidad. Muchísimas gracias, mamá. Qué lectura has hecho de antifascista, los pelos de punta, de verdad. Bueno, porque tu libro tiene parte política, pero luego también la parte de los afectos, que es muy importante. Sí, que es la segunda parte del libro, en el que hablas de los afectos y esta cosa de catalogar también las relaciones, ¿no? Si una es pareja porque tiene sexo, ¿qué es una pareja? Etcétera. Es decir, hay todo este, toda esta política de los afectos también en, bueno, pues encorsetarla y meterla en un marco. Es que sí parece efectivamente que ahora hay que retomar, ¿eh? A ver cómo retomamos después de esto. Estoy muy emocionado, pero bueno. Creo que cuando zarandeas la identidad, cuando agitas el paradigma de las identidades por fuerza, por efecto dominó, se agitan también los sistemas de relaciones, se agitan cómo nos relacionamos y también ponemos en cuestión, ponemos bajo sospecha que haya relaciones que sean naturales y otras que no, ¿no? Uh-huh. Porque lo que está bajo sospecha es el propio paradigma de naturaleza, que está sobre el foco también de nuestros afectos, ¿no? Entonces hay maneras naturales de ser un varón y una mujer que son, por lo tanto, adecuadas, y hay maneras antinaturales y peligrosas, y hay maneras naturales de relacionarse, y hay maneras que son antinaturales y viciosas, extrañas, etcétera, ¿no? Y en realidad de lo que estamos hablando pues es de la misma manera que agitamos las identidades, bueno, se agitan también de forma paralela, consiguiendo otro tipo de parámetros y otras explicaciones históricas también, cuestionar si la monogamia no es efectivamente un pensamiento, como nos indicaba Vasallo, como lo es el pensamiento heterosexual, ¿no? Es decir, es estructural, sirve a un propósito que es normativo, que es jerárquico, que tiene que ver con una forma de organización social y de control, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, sí, y Vasallo siempre tiene, como creo que en muchas entrevistas le preguntan una y otra vez lo mismo, y creo que siempre responde con una respuesta similar, porque es la misma pregunta, quiero decir, que es la de si es que el poliamor, por ejemplo, no se trata de tener muchas parejas en vez de una. Se trata de organizar los afectos de una manera más horizontal y entender que esa jerarquía en realidad deja a unos cuerpos fuera, y esto no es casual, ¿no? Y hacer esa crítica y tratar de cambiar. Bueno, hay otra parte. Bueno, esto es como muy spoiler de tu libro, sí. Pero bueno, es que era inevitable. Pues os tenéis que leeros antes. Lo paréis aquí el podcast, lo leéis y luego continuáis. Vale, pero lo vamos a poner porque es tan precioso. Es otra sorpresa. Otra sorpresa. Escena con niñe queer, exterior día. ¿Me dejas que me siente aquí, a tu lado en la acera? Venga, un rato, vamos a hablar. No te preocupes y no te dé vergüenza, que yo también he estado ahí y aún estoy cada tanto. Ojalá pudiera decirte que el mundo no es un lugar horrible, pero a veces lo es. Y mira, hay cosas que no, pero hay otras muchas, muchas cosas que sé sobre ti. Qué raro, ¿verdad? Nada me gustaría más ahora mismo que meterte la mano en el pecho y cogerte la herida, sacarla, ponerla delante de ti y sostenerla entre los dos, para que veas que así pesa menos. Pero no puedo, vamos a hablar. Ya sé que te han dicho palabras extrañas, que seguro que ni sabes lo que son, o no lo sabías al principio, aunque eran insultos, algo malo, eso sí lo sabías. Lo has visto en televisión y en autobuses, lo han dicho los niños y los mayores, y de alguna manera has pensado que tenían razón y que eres decepcionante, y eso es mentira. Y has pensado que si te lo gritan tanto es porque es verdad que eres otra cosa, lejos de la una cosa que tú no cumples, que eres diferente, y eso es verdad, pero no como tú piensas, porque tú eres muchas cosas. Yo sé que eres lista y tonto, bueno y mala, que estudiar no te interesa, o sí, y que lees mucho o poco. Sé que eres valiente y a veces cobarde. Sé que tienes pensamientos increíbles, que eres vulnerable y fuerte, que deseas y odias, que te enfadas y que lloras, que te meas de la risa hasta que te duele el estómago y que lees poemas y miras fotos y pelis con la cara embobada. Y que te hace sentir mucho mejor y luego, a lo mejor, te hacen sentir idiota. Y todo eso, esa mezcla extraña, es una combinación única. Eres únique. Y así, con todo lo demás, o con todo lo que quieras meter, lo que eres y no, o no siempre, o casi nunca. Pero hay quien busca diferencias para estigmatizar, que es algo así como señalar a alguien por algo para sentirse superior, para hacer daño. Ojalá pudiera decirte que el mundo no da miedo, pero a veces lo da. Yo sé que te han dicho que eres demasiado gorda, flacucho, débil, bruta, afeminado, fea, chicazo, nenaza, flojo, mandona, loca, y a lo mejor boyera, maricón, puta, trabelo, zorra, y si no, ya te lo dirán, porque te lo van a gritar un día, más pronto que tarde. Pero es que todo viene de lo mismo, ¿sabes? De esta mierda que es el mundo a veces. Oye, que no estoy aquí para engañarte, eso no sirve de nada, porque tú ya sabes que no es fácil. Estoy aquí para decirte que tengo la edad suficiente para saber que el mundo no es ese lugar pequeño que tú crees que es ahora. El mundo es enorme y está lleno de dimensiones que aún no ves. Ya sé que te piensas sole, todo el día, claro, porque también te ríes y juegas, pero si todos los días un poco. Sé que te has creído invisible, invisibilizade, que quiere decir que eres algo así como un fantasma. Pero no uno de esos fantasmas que dan miedo, sino de los que deambulan solos por la casa sin que ningún miembro de la familia que vive allí los pueda ver. ¿Y sabes por qué no pueden verte? Porque en realidad sí eres un fantasma de los que dan miedo. Algunas personas te temen, y otras, incluso esas que te quieren de veras, a veces temen por ti. Y el miedo nos hace ciegos a todo, incluso al amor. Y piensas que si no te reconocen es porque no te quieren, y a veces es verdad. Y te parece entonces que no es tu casa, que no es al menos tu hogar, ese que es un espacio seguro, ese al que siempre debes tener ganas de volver. A lo mejor vas creciendo, tienes suerte y tu familia, sanguínea, política, putativa, da igual, son palabras de mayores para organizar el mundo, crece contigo, y te ve y te abraza antes o después, y será un viaje muy bonito. Pero también puede que no sea así. Es verdad, puede que nunca consigan verte, o peor, Pero eso no quiere decir que no tengas familia, porque ¿sabes qué? Vas a aprender pronto que el hogar es otra cosa. Vas a conocer el hogar en la escucha de personas, en su pecho, y volver a ella será volver a casa. Y escucharlas y amarlas será crear tu propio hogar y tu propia familia. Yo soy tu familia. Inés y Roberta, mamá, la prima Paloma, Susi y Violeta, Tony, el niño del rincón, la Proibi, Rodrigo, Leo, las de los tecnoafectos, la colla de Valencia, los rompemetas, la chica del campamento, Iria, las de la sección invertida, el chaval del pendiente, las del bloque de verano y las del umbral de primavera, la Lore y el Javi, Ariadne, Rebe y Loren y las queer de Madrid, el amado Daniel, la Megane y el guapo del Brillis, Alana y Marta y Pal, Manu y Antonio, Jordan, las de Continta, Carmen y Virginia, Gracia, Federico, Paco y Fefa, Carmen con K, las Genderless, las Sin tu permiso y muchas otras. Personas que aún no conoces y que a lo mejor no conoces nunca, somos tu familia. Yo las conocí una noche, una hora, 3 meses o 39 años. Qué raro, ¿verdad? Pues sí. Hay una cosa parecida a la familia que se llama red, como esa que usan para pescar, pues parecida la usan los circos y parecida se teje entre todas estas manos. Sobre esa red, las equilibristas pueden caer sin miedo, no importa desde cuántos metros de altura. Y tú y todos nosotros, fantasmas en equilibrio a punto de caer al vacío, siempre vamos a estar a salvo cuando caigamos. Porque caemos, ya te lo digo, muchas veces a lo largo de la vida. Pero somos red, niñe, tu red. Yo sé que tienes miedo. Vaya cosa, un fantasma miedoso. Pues sí, pasa. Yo también lo tuve, y no te voy a mentir, aún lo tengo. Yo también fui un fantasma con miedo. Yo también lloraba por temor a decepcionar, por ser demasiado muy poco, por encarnar eso que me gritaban, por ser diferente. Yo también quise vender mi alma por ser como el resto, y deseé tener superpoderes para aniquilar a quien me hacía daño. Yo también me odié. Yo tampoco fui capaz de responder ni de hablar sobre ello. Yo también me equivoqué y me equivoco continuamente. ¿Y sabes lo peor? Que no puedo darte un buen consejo, ojalá supiera. Y es que también sé que tu historia, aunque se parece tanto a la mía, es a la vez muy distinta, y no hay una fórmula mágica universal, no hay una manera de hacerlo bien. Ojalá pudiera meterte la mano en el pecho y sacar tu herida, pero no puedo. Lo que sí puedo decirte es que cogida entre varias manos, pesa menos, y que hoy quizá aún no lo sabes, pero cuando caigas al vacío, tienes debajo tu red. Madre mía. Qué increíble. Os habéis propuesto de forma determinante hacerme llorar hoy, pero vamos. Aquí ha sido un espíritu noventero de reality show. Sí, sí, sí. De sorpresa a sorpresa. Es que este posfacio, este no con Niña Queer, este Jordi que ha leído la jefa de todo esto, Alicia Santurde, que no ha podido venir. Pues muchas gracias, porque es una lectura preciosa también. Ahora que estamos en días de censura y en los que se retiran libros, ¿no? Sí. Debería ser un cuento, debería ser de obligada lectura, y está en este libro, en Quien tema lo queer, porque contiene todo, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos viviendo un momento que realmente es muy, muy grave, y espero que no tardemos demasiado en reaccionar como sociedad. Bueno, hace 3 años, creo, ¿qué has dicho? 3 años cuando vine aquí al Gesto Más Radical. Dos años. Parece mucho tiempo. No lo recuerdo, o sea, sí recuerdo como la sensación general, y estuvimos hablando de un montón de cosas y yo salí diciendo, bueno, qué programa tan interesante. Y siempre que salgo de un programa como este, que es tan interesante, que hablamos de muchas cosas, que realmente es efervescente, como en la conversación, y es interesante. Cuando salíamos de los talleres de sección invertida en el umbral de primavera, que lo hacíamos todos los miércoles, y salíamos con, bueno, sí, como con una energía de haber debatido ideas y no estar de acuerdo y buscar consensos y trabajar sobre eso. Cuando salía de las clases que he dado, a veces me hallaban de universidades para dar clases sobre cómo el franquismo trataba las sexualidades, profesores y las alumnas y los alumnos de pronto se posicionaban claramente, no sé qué, como de una forma, como muy determinante a favor de los derechos humanos y tal. Yo siempre que acababan estas sesiones salía y entonces lo ponía en relación con este programa que hicimos hace 2 años y salía, y creo que te lo comenté con esa certeza, de decir, jo, no estamos tan mal, ¿no? O sea, siempre es... Sí, hay una fuera posible. Y yo hoy no lo tengo tan claro. No por este programa, ya, que ha sido maravilloso ya. Y lo está siendo, sino porque verdaderamente estamos, no estamos tan bien, ¿no? Como nos recordaba el compañero en su libro, sino además porque estamos viviendo ya, creo que todas las señales que a veces, cuando miramos al pasado y vemos el inicio de un totalitarismo, decimos, pero ¿cómo no vieron las señales? ¿No? Bueno, las estamos viendo todas ahora. Sin ánimo de ser alarmista, sin ánimo de ser pesimista, pero sí con ese cansancio que comentabas al principio, siempre creo que lo que nos queda es lo colectivo, y en eso, por suerte, tenemos práctica y sabemos hacerlo, sabemos recurrir a nuestras amigas, a nuestras vecinas, sabemos recurrir entre nosotras, poner en común nuestros sentires. El ejemplo es este seminario que hemos hecho, Los nombres del miedo, que en el que pensamos Inés Plasencia y yo que hablar del miedo era una cuestión urgente, y de pronto ha tenido una respuesta enorme, ¿no? De decir, bueno, es que mucha gente está preocupada por eso, y la forma de combatir el miedo, como nos recuerda también Judith Butler, no es ser valientes, no hay que poner la valentía, no hay que poner una emoción de sustitución, hay que colectivizarlo y compartir el sentir y ver cómo hacemos para tejer esa red entre todas estas manos, ¿no? Porque sí, efectivamente, yo creo, te lo agradezco en el alma, porque sé que lo has dicho como un piropo, me lo dijo Osquir también en su momento, que este texto debería ser de obligada lectura. Y hay algo que sé que es un halago, y que evidentemente no pensamos en verdad en establecer esa dictadura queer y obligar a leer determinadas cosas y otras no. Creo que no se debería obligar a leer nada, como no se debería prohibir leer nada. Es muy grave que se censuren libros, pero parece, como decía Alice Duval en un artículo hace poco, la semana pasada creo, que hay censuras que son menores, ¿no? Que no importan tanto, que no se hace tanto aspaviento cuando se censura, como se ha censurado 32 libros educativos sobre cuestiones LGTBI. Que puede tener luego un efecto rebote, que la gente va y los compra más, que no sé qué, de acuerdo, pero esto ha pasado. Esto ha pasado y no podemos perderlo de vista, porque es una señal de otras muchas que estamos viendo, como este incremento de la violencia, como esta cuestión en el discurso que está completamente deslavazado, que se han echado atrás, como decía Antonelli, 10, 15 años de avance en el discurso público. Que vamos a resistir, vamos a sobrevivir, porque es lo que nuestra gente ha hecho siempre. Pero que tenemos que ser conscientes de que no son los últimos coletazos de un monstruo que ya hace mucho que murió. No. Hay cosas que no han quedado atrás. No va a volver. Es que nunca se ha ido. Yeah. Porque no hemos querido mirarlo ni afrontarlo como teníamos que afrontarlo, ¿no? Como tú decías al principio. Sin querer, de verdad, dejar como un ánimo de desesperanza en absoluto, creo que es necesario que también pongamos en común que estamos cansadas y que siempre vamos a estar ahí, porque siempre lo vamos a estar, pero que hay que hacer también uso del cansancio, que tenemos que ayudarnos. Momentos que hay que aceptar el cansancio. Sí. Y asumir esto que decía Remedio Zafra en el seminario, de a lo mejor ahora necesito estar 2 meses sin hacer nada, sin escribir nada, ¿no? Creo que es un momento, creo que ya tenemos las señales suficientes como para saber que sí que es nuestra responsabilidad. No se nos puede exigir tener la respuesta de todo, no se nos puede exigir saber cómo actuar frente a una situación que efectivamente se nos está comiendo. pero sí tenemos que ser responsables de nuestro comportamiento a nivel colectivo. Tenemos que abandonar de una vez por todas la policía del género, la policía en general. No seamos policías, por favor. Seamos cualquier cosa, pero no policías. Policías del género, policías del sexo, policías de Twitter, de cómo ha respondido esta persona que ha dicho qué tal, no es lo bastante activista, no eres buena activista, eres mala activista, eres buena queer, mala queer, buena trans, buena no binaria. Basta, tenemos que ayudarnos, porque estamos, si no, cayendo en el juego que está acabando con nosotras. Y si caemos en ese juego, perdemos, porque es su juego y saben cuáles son las reglas y las trampas. Pero no queremos caer en esas trampas. Tenemos que estar alerta y ser responsables. Tenemos alerta. Y tenemos la suavidad. La suavidad de Quien teme a lo queer, que tiene una portada especialmente suave, ¿verdad? Muy tiene, suave, sí. Maravilla. Que es estupenda el diseño, en este caso, de Marta Azparren, que es estupendo. He de decir una cosa, ¿sí? Y es que esta portada, como todas las portadas de la colección Cuerpas, es una fotografía de una parte del cuerpo de las autoras. Cada autora se ha fotografiado una parte de su cuerpo y es una portada de esta colección. Y al final, bueno, pues habrá un cuerpo, ¿no? Así lleno de partes dispares, que será toda la colección Cuerpas. Y es muy bonito. Creo que sí podemos decirlo, pero bueno, yo creo que es mejor mantener el misterio, ¿verdad? De qué parte es el Carolina Meloni, Val Flores y la mía. Bueno, Carolina Meloni dijo cuál era el suyo. Ah, sí, bueno, pues muy bien. Entonces, para saberlo hay que escuchar ese programa, El Gesto, o mirar la portada muy detenidamente. Pero bueno, lo dejamos ahí. Pero sí que es verdad que, perdona, simplemente que es verdad que la portada tiene como suave. Esta impresión que es excepcionalmente suave. Es una cosa, suave. Es extraña. Sí, es sí. Es un libro muy suave. Que, tanto de forma por el contenido. Como de contenido como de forma. Profundamente poético. Gracias, Víctor Mora. Existes, Víctor Mora. Existe Merche, Gaspar. Y esto es lo importante. Gracias, Sergio, porque generas un espacio en el que es posible recuperar todo lo que a veces este cansancio acelerado nos hace sentir que hemos perdido, y volvemos al gesto y respiramos. Muchas gracias por tener este espacio. Muchas gracias y mucha suerte, Víctor. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical aquí en Ahora Sol Radio y en Radio Almeina Granada en el 88.5. Hasta la próxima. Gracias, Víctor. Adicciones violentas, noches de fiesta. Un gran futuro, un gran error. Calientes pasiones, litros de alcohol. Llegó el frío, no tengo ron. Mi voz por las noches es mi perdición. Y pasan los meses y aún no he dicho adiós. Me enamoré de ti en la pasada cuaresma. Y solo por eso me entrego a Dios. Se me hace eterno. Falta la razón, soy mayor, ya no creo en el amor. Se ha roto mi caparazón, tengo un hueco, no tengo corazón. Las vacaciones en el puerto de Santa María, playas nudistas. Entre risas, dulces caricias.